Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, sin máscara y sin disfraz. No me tiren serpentina que no estamos en carnaval. Les agradecemos por estar allí con nosotros. A nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa, Ignacio Muñoz en los controles, Neomar Hernández y Daniel Lara frente a los micrófonos. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Los programas grabados precedentes a este usted los consigue en lacabilla.com. Allí pues tiene acceso a todos los episodios anteriores de este, para algunos interesante y para otros detestable programa. Si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, @rcr750 y @yasinosva. Que es nuestra cuenta en Twitter, la del programa. Bien, arrancamos y hay un tema que hemos dejado un poco de lado en esta semana y que tiene que ser valorado también, creo yo, Daniel, porque lo que pasa en Latinoamérica y sobre todo en esta parte del continente tiene mucho que ver con lo que es el chavismo o cuál es el estatus real del chavismo. Porque a diferencia de lo que piensan algunos, inclusive dirigentes muy connotados, de que el chavismo es un problema esencialmente de los venezolanos, y puede ser que la resolución del problema chavista para Venezuela sí pase esencialmente porque los venezolanos tengan y actúen de modo que se produzca un cambio, no es el chavismo una cosa que nos atañe solo a los venezolanos. El chavismo contaminó a buena parte del continente, y lo digo con todas sus letras, contaminó. Contaminó porque en un modo de nuevo populismo, en un modo de falsos discursos, en un modo de demagogia patriotera, en algunos casos, bueno, sirvió para meterle muchas mentiras a la gente en la cabeza y para estafar a un gentío y para utilizar, que es lo que me parece a mí más perverso y más grave, la democracia para destruir las democracias. Las democracias de América Latina venían desde la década de los 80 con muchos problemas, sobre todo por aquello que se llamó la crisis de la deuda, ¿no? Y que tenía que ver con, digamos, los términos de intercambio o con, digamos, los mecanismos de relación que tenían los países de América Latina, que son unos países, pongámoslo en su contexto, en vías de desarrollo, subdesarrollados, como usted quiera llamarle, que tuvieron muchos problemas para cobrar autonomía, digamos, en términos económicos, en términos de productividad, en términos inclusive de distribución del ingreso. Son las grandes deudas que siempre ha tenido Latinoamérica. Y eso llevó a que Latinoamérica, muchos de sus países, bueno, tuvieran que recurrir a mecanismos y a instituciones internacionales para poder, mediante préstamos, bueno, medio paliar sus problemas económicos. Eso generó unas deudas terribles. Y desde los 80, pasando por los 90, inclusive se llegó a decir que esa década fue la década perdida de Latinoamérica. ¿Qué sucede? Que con todo esto, en los 90 se produce el llamado consenso de Washington, y entonces hay como una mirada extrema, digámoslo así, de una parte del continente hacia, digamos, una liberalización de la economía en algunos casos, una entrega en algunos casos también, hay que decirlo, de la política económica de muchos países exclusivamente a lo que le dictaban los organismos como el FMI o el Banco Mundial. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece el chavismo en medio de esa isla, de ese desorden, de ese problema, que sí, tenía sus connotaciones negativas, pero que no era para caer en esto. Y fue así como un virus, como una cepa que se va regando, cómo el chavismo fue contaminando a Bolivia, a Ecuador, a la Argentina, a países de Centroamérica, Nicaragua, y se produce la vuelta al poder de los sandinistas. Trata de meterse en otros países de Centroamérica, se mete inclusive en México, que no tenía nada que ver con esto, porque hay que recordar que había un tipo que le llamaban, por cierto, el peje lagarto, el peje, que era López Obrador, y que hasta se volvió loco y montó una tienda de campaña allá en el Zócalo de la Ciudad de México, y dijo que él iba a montar un gobierno paralelo porque lo habían robado en las elecciones. Y por ahí anda, y todavía, otra vez. Sí, del PRD, hasta terminó rompiendo con su propio partido, y así... Fíjese que la cosa no se constriñó exclusivamente a Latinoamérica, a la respuesta a esta chavista ante los problemas que ya les enumeré, sino que entonces surgió Podemos, que hasta fue financiado por el chavismo, porque el chavismo era una cosa tipo máquina, que era tan ávida para no crear, sino para usufructuar dinero de ese que venía de la renta petrolera en medio de un desquicio de los precios y un boom de los precios petroleros, que le dio hasta para financiar movimientos políticos en Europa, y eso fue Podemos. Monedero, que más que su nombre se lo debe al afán crematístico que tiene por la moneda, porque se ha descubierto que le daban unos contratos inmensos por supuestas asesorías en Venezuela. Pablo Iglesias, el propio niño este, que parece un niño, pero un niño malévolo, Íñigo Errejón, y así una cantidad de gente, terminó haciendo del chavismo, que es el pensamiento que quiero más o menos alumbrar, un problema mundial. No es, estimados amigos, el chavismo un problema exclusivamente local, doméstico. No lo es. Pero que, afortunadamente, ¿y por qué decía todo esto? En términos internacionales, ya el chavismo va de retirada, va de capa caída. Ha pasado lo que pasó en Argentina, ha pasado lo que pasó en Bolivia, donde Evo Morales no va a volver a ser candidato porque perdió la posibilidad de serlo a través del referéndum que se hizo. Pasó lo que pasó en Ecuador, que me parece lo más importante, y a esto voy con el punto, Daniel. En Telesur hay un texto que dice de la siguiente manera: Ecuador, triunfo con sabor amargo. Yo no sé dónde está el triunfo, porque la noticia a esta hora del partido, a esta altura del partido, es que hay segunda vuelta en el Ecuador. ¿Qué pasó 4 días o 3 días después, donde nadie sabe con certeza qué es lo que se estaba moviendo detrás del telón de ese CNE, porque se llama igualito que el de acá, que el que está ubicado en el centro de Caracas? Se estaba moviendo Tibisay. La solución Rodríguez Lucena. Entonces fíjate que dice, te leo el introito de este texto para que tú más o menos, me imagino que desarrollarás también tus observaciones sobre lo que ha ocurrido en Ecuador, y que me parece una oportunidad, una ventana de cambio importante que se abre para los factores democráticos auténticos dentro de ese país. Ecuador, triunfo con sabor amargo. Una segmentación establecida a partir del proyecto de continuidad ofrecido por el candidato oficialista de la Alianza País, el administrador público Lenín Moreno, que obtuvo 39.33 de los votos, y las visiones neoliberales ofrecidas por sus más cercanos competidores, el banquero y empresario Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades Creo, con 28.18%, y la candidata social cristiana Cintia Viteri, con 15.7%. La incógnita sobre la posibilidad de que Lenín Moreno alcanzara los 40% de los votos y con ello triunfara en primera vuelta se mantuvo hasta el último minuto. Esto, pues, la Constitución ecuatoriana consigna que la dupla presidencial vencedora en primera vuelta debe reunir al menos el 50% más uno de los votos válidamente emitidos, o si sus papeletas superan el 40% del total. Ya las cifras finales revisadas del 98.5% de las actas de votación mostraron, según el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, una tendencia claramente establecida, y que el restante de actas por escrutar no afectará los porcentajes recibidos por los presidenciables. Es decir, hay segunda vuelta y Telesur, entonces, yo no entiendo cómo empata esto con un título que, les repito, es el siguiente: Ecuador, triunfo con sabor amargo. Ahí no hay ningún triunfo, porque viene una segunda vuelta, y como las matemáticas electorales no son exactas, tampoco se podría decir que es que tiene la primera opción de triunfo el candidato de Correa, porque tiene no llega ni al 40%, es decir, tiene un 60% de oposición, de arrastre en la base. Pero el titular no miente. Bueno, ¿hay un triunfo de Moreno? El titular es veraz. El señor ganó la primera vuelta. Sí, la ganó. Y el sabor amargo también es veraz. No, el sabor amargo es para Telesur. Para todos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que tú hacías con respecto a que el chavismo se haya terminado contaminando. Yo pienso que es algo peor. Yo estoy convencido de que América Latina lleva en sus... por dentro una cantidad de complejos, una cantidad de problemas no resueltos, una cantidad de mitos, por cierto, y una cantidad de creencias y antivalores que se terminan convirtiendo en el caldo de cultivo necesario para que surjan opciones destructivas desde el punto de vista político y disociativas desde el punto de vista de la sociedad democrática. En primer lugar, tenemos un gran problema en América Latina con la libertad. Creo que ese ha sido la lucha permanente de América Latina consigo misma, ha sido en función de la libertad. Estamos hablando de que por la libertad vinieron a estas tierras una gran cantidad de gente que sentía que su destino podía ser en la época colonial, que su destino podía ser mejor y podían obtener mayores libertades si se venían al nuevo continente. Pero por la libertad dijeron haberse alzado todos quienes en las distintas jornadas preindependentistas se alzaron contra el poder colonial. Y por la libertad se alzaron los que reivindicaron el poder de Fernando VII frente a la invasión napoleónica del reino español. Y por la libertad hablaba Bolívar, y por la libertad hablaban los antibolivarianos, y por la libertad hablaba Páez, y todo aquello. Y entonces tenemos nosotros un concepto latinoamericano de la libertad que termina siendo que varía en función de quien lo diga. Y nos hemos, en América Latina, nos hemos sacudido, nos hemos quitado de encima la posibilidad de construir un proyecto, un proyecto, sí, democrático de alcance continental o subregional. Cuando tú ves que esa entelequia, ese ente maligno llamado el Foro de Sao Paulo, consiguió la toma del poder, yo estaba analizando hoy el caso de Ecuador y llegué a una conclusión. El modelo del Foro de Sao Paulo se agotó, se murió. Por la simple y sencilla razón de que la única forma de que la toma del poder y el mantenimiento en el poder que busca el Foro de Sao Paulo es con la ausencia de una clase media fuerte y una burguesía con valores de verdad, valga la redundancia, con valores burgueses y de clase media, y valores de alguna manera también liberales. Yeah. Eso está ocurriendo en Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador, que no es un país con una que viva de la renta, como el caso de Venezuela, ni es un país depauperado económicamente a los niveles viles en los que está, por ejemplo, Nicaragua y Cuba, donde la cuestión en Nicaragua y en Cuba es comer. Y en Venezuela la cuestión es comer, y para tú comer tú buscas renta, tú buscas de qué te cae, qué misión te agarras, okay, o todo lo demás. En el caso de Ecuador, con toda la situación económica que se vivió en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, con la caída de esta cantidad de gobiernos, con la caída de su sistema financiero, de su economía y su entrega a los designios de la Reserva Federal de los Estados Unidos, asumiendo el dólar como moneda de uso corriente allá, surge en Ecuador una situación en la que lo que la gente busca, en efecto, es su movilidad social positiva a través de un valor fundamental. Y por eso es que Ecuador es tan importante lo que te ocurre a través del trabajo. Trabajo. ¿Y cuál es la consigna básica, central, número uno que tiene este señor Lasso, que quedó de seguro? La creación de 1 millón de empleos en un año. Porque la gente, así como en Venezuela hay un reclamo, de esto que hablaba Diego Bautista, uh-huh, la renta y el reclamo. Sí. En otros países el reclamo es con respecto al bienestar. Entonces, el acceso al trabajo. El acceso al trabajo. Porque yo a través del trabajo obtengo los dólares, ¿verdad? Porque son los dólares. Y yo con esos dólares, bueno, resuelvo. Y de repente trabajo en Ecuador y me voy para otro país y cargo los dólares. Cosa que se ve mucho, por cierto, en la colonia, se vio durante un buen tiempo, en la colonia ecuatoriana venezolana tenía unos niveles de vida muy altos. La colonia ecuatoriana venezolana en el periodo del control de cambio, porque podía un ecuatoriano trabajar un tiempo en Ecuador, venirse a Venezuela y los dólares le rendían muchísimo aquí. Por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas en el modelo en Ecuador no percoló el asunto del Foro de Sao Paulo. Lo mismo está ocurriendo en Brasil, cuna del Foro de Sao Paulo. Bueno, que el modelo se murió. ¿Por qué? Porque ninguna potencia económica puede ser potencia económica con un modelo comunista que busque la depauperación de las clases medias. Eso tú lo ves en Nicaragua, eso lo ves en El Salvador, eso lo puedes ver en algunos, ojo, y no estoy diciendo con esto que no que esté derrotado el Foro de Sao Paulo, pero es que hay otro elemento fundamental, muy importante, que tenemos en este momento y que no teníamos en el año 2000, cuando el Foro de Sao Paulo prácticamente estalla con la toma del poder en Venezuela, con la renta petrolera venezolana empezaron a financiar movimientos en todo el continente. En esa selva seca, víctima de la sequía democrática y de libertades y de la sequía económica que fueron los años 90, bueno, llegó la chispa del Foro de Sao Paulo con los reales del petróleo venezolano y aquí se encendió el continente. Que durante estos 20 años no ha habido una política exterior de los Estados Unidos que confronte al Foro de Sao Paulo. No solamente eso, sino que había un concierto casi universal entre el año 2000 y el año 2008 en contra de la política exterior de los Estados Unidos, porque la política exterior de George Bush fue sumamente cuestionada. Así es. Fue sumamente cuestionada porque era una política con estos tipos neoconservadores, por cierto, a los cuales se está enfrentando fuertemente Donald Trump ahorita. Uh-huh. Porque el planteamiento que están haciendo sus teóricos políticos, los teóricos políticos de Donald Trump, plantean que los conservadores republicanos junto a los liberales demócratas prácticamente conformaron una junta de gobierno, fíjate tú, una junta bipartidista de gobierno en la que solamente los miembros de ese establishment, los conservadores republicanos y los liberales demócratas eran los que gobernaban, y que él está dispuesto a romper con eso porque el establishment hay que reventarlo. Eso es lo que plantea Trump. En medio de todo eso, esa política exterior, no había una sola persona, porque no era Latinoamérica que protestaba contra el imperialismo yanqui. Era que en España cayó, o sea, no pudo ganar Rajoy en el año 2004 frente a Zapatero, cuestionando Aznar. La participación. Ah, no, era Rajoy. En el 2004, sí. Aznar era presidente, pero uh-huh. su candidato, que era Rajoy, no le pudo ganar a Zapatero, que cuestionaba la participación en la guerra contra Irak. Que luego retira las tropas. ¿Cómo cae? Uh-huh. ¿Cómo cae Tony Blair y queda desprestigiado por su alianza con Bush? ¿Cómo se pelea los Estados Unidos con sus aliados naturales, con Francia, con Alemania? ¿Cómo se termina convirtiendo entonces la política exterior de los Estados Unidos en una cosa terrible? Y entonces daba nota ser anti-yankee durante esos años. Uh-huh. Y entonces evidentemente no había una política exterior que se enfrentara desde los Estados Unidos al Foro de Sao Paulo. Yo creo que en este momento en el que estamos hablando, la cosa sí está bien interesante, porque yo sí veo ahora allá en el Departamento de Estado una especie de cambio o de búsqueda de cambiar los paradigmas, intentando romper la forma cuadrada de ver la situación, y además de eso pareciera que las viejas tesis del destino manifiesto y de la América para los americanos se va a poner de moda otra vez. Es lo que creo, lo que veo, no sé, el tiempo dirá. Sí, porque Obama, Daniel, también es justo decirlo, luego llega Obama después de esto que tú has descrito como política exterior de Bush, sí. Y entonces lo de Obama era, parece que una cosa extremadamente martirial. Obama una política exterior que comienza a recoger hasta en puntos innecesarios. Lo que pasa es que Obama tenía un problema que no tiene Trump. Uh-huh. Que Obama se tenía que era un hombre que era tan bueno, uh-huh. ¿no? Y que habían tan altas y buenas expectativas con él que era imposible que saliera con bien. Uh-huh. Porque era imposible que él alcanzara a cumplir todas las expectativas. Sí, sí. Lo contrario con Trump. Que a Trump, como todo el mundo lo odia, tiene la vara bajita, como a Trump todo el mundo lo odia, y en Venezuela inclusive había bastantes cosas con Trump, cuando el tipo llega y se toma la foto con Lilian y da tres declaraciones y se para aquí y se para allá, la gente dice, oh, pero el tipo no es tan malo. ¿Por qué? Porque las expectativas que tú tienes con Trump es que el tipo venga y te levante un muro allá en el Caribe, sí. Y no deje pasar a la gente de Miami para allá. Mm. Pero entonces cuando el tipo hace una cosa, dice, bueno, entonces tú empiezas a cuestionar y dices, bueno, tampoco es tan malo. En cambio con Obama era todo lo contrario, porque Obama dice, oye, ¿cómo es posible que Obama? Era el cuestionamiento. Sí, se le había divinizado, se le había divinizado. Exacto, el planteamiento con Obama era, ¿cómo es posible que Obama? Se le había sacralizado ese término. En cuanto uh-huh. a Trump, el planteamiento es, bueno, pero fíjate, será Trump y todo, pero... Entonces, tenemos que hacer el corte porque tenemos hoy dos voces de la democracia a la vuelta del corte, bien interesantes ambos. Vamos y venimos. Ajá. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En Venezuela no hay fiesta o reunión sin tequeños, pero tequeños de verdad, los de Tequechepi, con la masa tradicional o de hojaldre. Si los quieres de colores, Tequechepi te los hace. Si los quieres de vegetales, Tequechepi te los hace, con albahaca, remolacha, espinaca y zanahoria. Crudos o cocidos, Tequechepi te los lleva a domicilio. Pídelos ya por el 0424-107-0329. Tequechepi, deliciosos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El 23 de febrero de 1981, en medio de la votación en el Congreso español para la elección de un nuevo jefe de gobierno, los parlamentarios, el país y el mundo fueron sorprendidos por la irrupción a la fuerza de un grupo de guardias civiles armados que a voz en cuello exigían a los presentes silencio y sumisión. Se vivía así el último intento de asalto al poder por las armas en España. La tristemente célebre intentona del teniente coronel Tejero, que a tiros obligó a los parlamentarios a tirarse al suelo del Congreso de los Diputados, tuvo una serena y contundente respuesta del jefe de Estado, el rey Juan Carlos de Borbón, que en una locución televisada al país echó por tierra cualquier posibilidad de regresar a la España con regímenes de facto, donde el factor militar pudiese decidir, por encima de los mecanismos democráticos, el destino de la sociedad. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. ¿Qué hace Juan Carlos, el rey Juan Carlos de Borbón, en ese discurso? Bueno, en principio sale frente a las cámaras en una locución al país que ya era importante, porque resulta que estaba España todavía acostumbrándose a los mecanismos que debían vivirse con la ausencia del dictador Franco. Número dos, aparece el rey Juan Carlos en pantalla, no solo como jefe de Estado, sino como jefe del ejército. Aparece uniformado en esa locución. Y número tres, Juan Carlos habla allí de unas cosas que evidentemente podían ser, eran suficientemente claras para dejar sobre la mesa lo que era el sustrato fundamental de su planteamiento: la democracia, el voto y la Constitución. Esas tres palabras, la Constitución, que de forma democrática, a través del voto, los españoles decidieron, termina siendo la fórmula con la que prácticamente se sepulta ese intento bastante chambón, por cierto, de golpe de Estado, que no resultó en ninguna de sus fases, aunque sí tuvo un golpe de efecto publicitario bien importante, que es la toma del Congreso, la toma de ese Congreso, que no fue la única acción. Hubo movilización de tanques y estas cosas. Hubo varios generales involucrados en esta situación, y siempre se ha dudado, por cierto, de la propia implicación del propio rey en haber, por acción o por omisión, o quizás por cierto lenguaje utilizado o por un dejar hacer, que se creara una situación como esta. Pero lo importante en todo caso, hoy es 23 de febrero y por eso no queríamos pasar la fecha bajo la mesa. Hoy se cumple un año más de esos hechos. Hay un libro muy importante, un libro muy interesante que habla sobre esto, pues, que salió hace unos años, un libro de Javier Cercas llamado Anatomía de un Instante. En ese libro, escritor español Javier Cercas hace una revisión de una pequeña particularidad del tiroteo en el Congreso. Él se concentra en tres personas que en medio del tiroteo no se tiraron al piso. Y a partir de esas tres personas, él empieza a hacer el relato de toda la cuestión. Las tres personas que no se tiraron al piso fueron el jefe de gobierno saliente en aquel momento, Adolfo Suárez. Sí. Se quedó sentado, imperturbable. Bueno, se levantó en determinado momento, pero no se tiró al piso. La segunda persona estaba a su lado, que era el general Gutiérrez Mellado, que no solamente no se tiró al piso, sino que se levantó y se le tiró encima a Tejero. ¿Okay? Y se le dio a golpes con los tipos. Está en el video, lo pueden ver en el video tranquilamente. Y la tercera persona que no se lanza al piso es el secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo. Y a Santiago Carrillo se le preguntó siempre, cuando le tocó contar eso, él dijo, ¿y usted por qué? O sea, el tiroteo, y usted no se tiró al piso, sentado en su curul, se quedó sentado. Entonces él dijo, porque como ya había suficientes rumores de que podía ocurrir una cosa como esta, y como ya yo estaba perfectamente claro de que por la virulencia del lenguaje de los franquistas más recalcitrantes, yo no iba a sobrevivir a una situación como esa, cuando yo sentí que estábamos en la situación en la que estábamos, yo dije, bueno, aquí lo único, como ya está todo decidido, a mí lo que me toca es morir con dignidad. Esa entonces, era la hora postrera. Entonces él dice, yo me quedé sentado porque yo dije, bueno, para que a mí no me recuerden muriéndome escondido. Morir de pie. Por supuesto, Santiago Carrillo se salvó de esa situación, se salvaron todos los que estaban allí. Fueron secuestrados todos, tuvieron un buen rato allí secuestrados. Allí estuvieron metidos en ese berenjenal el propio Felipe González, que era diputado en aquel entonces, Alfonso Guerra, que también era diputado. Uh-huh. José Bono, que luego fue ministro de la defensa de Zapatero, y Santiago Carrillo, todos los demás. Es un evento importante, una situación importante, pero lo más importante de todo eso es que España, cuyas vinculaciones con Latinoamérica son más que obvias, sobre todo cuando uno revisa eventos como este, donde la cuestión de la libertad y de la democracia sigue siendo una cuestión que es difícil que la gente la digiera bien y la entienda, creo que era necesario recordar lo que fue esa última andanada en contra de la naciente democracia y ya afortunadamente solidificada democracia española, a pesar de los intentos separatistas y a pesar también de las locuras de estas fallas del sistema, de esas anomalías en la matriz, como son este tipo Pablo Iglesias y sus cachimbos. Así es, vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta continuamos en esta sección. Les pedimos que se queden allí porque vamos a recordar, por supuesto, también a Sofía Inver, que falleció recientemente. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. A veces hay que darse un gusto, y qué mejor cosa que hacerlo con los ricos platos que ofrece Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Y es que no hay quien se resista a su exquisito cartocho de lomito en su salsa, acompañado por la pasta al óleo, espectacular, o a una deliciosa pizza que tenga hongos, mozzarella, pepperoni y tocineta, insuperable. Sorpréndete con las maravillas de Il Sapore de la Nona, al final de la Avenida Victoria, justo antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Hay quien dice que entrevistar es un arte, y yo estoy de acuerdo con eso. No es nada fácil entrevistar. De hecho, si usted revisa, por ejemplo, lo que hacía Oriana Fallaci, la italiana, periodista muy conocida, se trataban de verdaderas obras de arte, lo que terminaba haciendo. Nosotros esta semana experimentamos como país una pérdida muy sensible, no solamente en términos del mundo de la cultura, sino también en términos del mundo de la comunicación y, por qué no, también hay que decirlo, del mundo civil importante, de esa otra Venezuela que fue posible y que creo que de ella podemos tomar muchas enseñanzas para reelaborar, rearmar, reestructurar a este país de cara al futuro. Y se trata de Sofía Imber. Esta ha sido una semana particularmente dura porque Sofía Imber, Iván Loscher, Roberto Lamarca, el actor, actualizamos el parte, porque esto ha sido un verdadero parte desde que comenzó la semana. Ha sido una semana muy difícil para la cultura en Venezuela. Y queremos recordar específicamente a Sofía Imber y cuál era su valoración de la comunicación y de la labor que por tantos años ejerció al frente de eso que son los medios de comunicación. Vamos a escuchar a Sofía. Sin duda alguna, entrevistar es un duro, pero muy agradable oficio. Tanto así que cuando una persona lo ejerce un poquito más de medio siglo, que llaman medio cupón, debe ser que dice, caramba, sí, así le gustará. Bueno, así me gusta y así me gustará, pero no digo que es fácil, porque mira, tú sabes, tú debes estar acostumbrada. Me recuerdo que cuando Carlos y yo, durante 27 años, hicimos los programas levantándonos como a 3:45, llegando al estudio, uno se maquillaba, bueno, Carlos no, pero yo me maquillaba, leíamos todos los periódicos para estar al día y empezábamos el programa 6:10. Y la gente dice, pero ustedes se van acostumbrados. Nadie se acostumbra a algo que es casi contra la naturaleza. Pero sí se acostumbra. Lo que uno no se acostumbra es a entrevistar, porque uno se asusta cuando entrevista. Y cuando es alguien que es bien importante, y yo trato que todo lo que venga aquí a mi canal 51, y para ustedes, un público muy fiel desde hace muchos años, sea lo óptimo, si es la misma, digamos, el mismo metraje que yo tengo, el mismo metro que yo tengo para el museo, para las cosas que trato de hacer. Si no es que lo hago, pero es la meta, la excelencia. Es la meta y el metraje, y cómo se miden las cosas, son la excelencia. Bueno, uno más o menos trata de emular ese tipo de cosas, Daniel, creo, cuando hacemos lo que hacemos acá. Tratamos de que los criterios que aquí se comparten tengan eso, tengan un criterio de fondo. Tratamos de que quien viene aquí a decirle algo al país tenga algo que decirle al país. Y yo creo que esos son los ejemplos de los que uno tiene que aprender muchísimo y de lo que estamos aprendiendo día tras día. Creo que podemos pasar con la lectura de las opiniones de la gente. Hay mucha gente participando, enviándonos mensajes a esta hora de la tarde. Y también vamos a dar paso, por supuesto, a las llamadas telefónicas. Pero antes de eso, Daniel, hago un mea culpa y tiene que ver con un asunto estrictamente personal. El día de ayer cumplió años mi abuela. Mi abuela, que era fanática de Iván Ballesteros, a las 4 de la tarde, y que no se imaginó nunca en su vida que el nieto iba a terminar supliendo por el mal empeño de este gobierno a Iván Ballesteros en este horario. Mi abuela, que es Margarita, que es fanática de Ballesteros y de Radio Caracas Radio, bueno, yo no le puedo decir ni desde cuándo, pero sí les puedo decir que cumplió ayer 82 años. Y tú no la felicitaste. Y yo no la felicité. No, tú mereces que hoy y por el resto de la semana a ti no te dirijan la palabra. Mi abuela está como una pepa, pero sí les voy a pedir, si me pueden ayudar, que el mejor regalo que le pueden hacer es... Ella ha sufrido de asma desde pequeña, es lo único de lo que sufre, de asma, de más nada. Entonces, tiene un problema con eso, y si me ayudan con estas pastillitas que se llaman Airón, o el componente creo que es Montelucas, porque a veces se tranque, de verdad que se pone difícil la situación. Ustedes saben cómo está el tema este de la nebulización y de todo esto aquí, la gente que sufre de los pulmones lo sabe. Bueno, yo les agradecería mucho. Ese es el regalo que les pido, y es el regalo en el que me mete la circunstancia en la que estamos actualmente en Venezuela. Y un feliz cumpleaños atrasado a la abuela. Ah, sí. Por favor. La conoce. Por supuesto, por supuesto. Feliz cumpleaños, doña Margarita. Mira, Tenemos muchos mensajes acá. Atrasados algunos de la página de Facebook. Les pido disculpas por no haber revisado a los que siempre religiosamente nos escriben a través de nuestra página en Facebook, ya si nos va. Por eso es que Richard Valderrama me dice: lean algún día mis mensajes, que los escucho desde Canadá y siempre estoy pendiente de lo que dicen. Saludos a Richard Valderrama. Nos dice Adán Burgos, quien siempre también nos escribe desde Orlando, que bueno, imagínate que su mamá cumplió también, fíjate, 84 años cumplió María Luisa de Burgos, casi contemporáneo, en Maracaibo. Y su hija menor, Carla Burgos, cumplió 22 añitos. Bueno, saludadas están, pero fíjate. Dice que le mandemos saludos de su parte, de parte de Adán Burgos, a Thaís Peñalver, porque le encanta el programa de Thaís también. Pero dice: debería durar más. Ese es el reclamo de los oyentes con todos los programas, que deberían durar más. Bueno, me dijeron que mañana que vamos a hacer una comparsa. Mañana vamos a estar en el programa de Thaís Peñalver. Sí. Porque mañana como arranca el carnaval. Arranca el carnaval, nosotros vamos. No, pero no vamos a jugar carnaval, vamos a tumbar las máscaras. ¿De qué te vas a disfrazar tú? Ya yo tengo el disfraz puesto. ¿Sí? Sí. ¿Pero y qué es ese disfraz? Me disfrazé de gordo. Mira, esto es radio, esto no es televisión. Tú tienes que decirle a la gente que te vas a disfrazar. Me disfracé de gordo. ¿De gordo te disfrazaste? Sí, ya tengo el disfraz puesto. Para que veas, pues. Un chiste malo, pero yo me voy a estar pero bien. Hay que reírse porque está es nacional, bien, Omar, hay que apoyar a la producción nacional. Eso es verdad. Es importante mira, siempre. Mira, de saludos. Hay gente que pide su saludo y es verdad, hay que complacerla. Los amigos Juan y Gisela, desde Latillo, que dice que no se pelan el programa. Bueno, les saludamos a estos amigos que están en el Latillo aquí en Caracas, con gran cariño por escucharnos todos los días. De igual manera, leemos los mensajes que nos envían a través del 3456. Por favor, Neo Adolfo, pero ya el chavismo comenzó a ganar en el año 17. Por ejemplo, ganaron las primeras elecciones del metro que se hicieron este año. Ah, porque tú sabes que repitió. El señor ganó las elecciones estas del metro, del sindicato del metro de Caracas. Entonces, hay reportajes por allí que hablan de que hasta los círculos bolivarianos o los colectivos, porque ya los círculos bolivarianos pasaron a la historia, estuvieron vigilando las elecciones internas del metro de Caracas. Esto lo dice Chela de la Candelaria. También Tibisay estaba lista en Ecuador para armar la trampa, pero los ecuatorianos no son tan tontos como nosotros. Bueno, no sé. Saludos a María Mauri Mota, a Elida Coronel y Mari Suárez, quienes siempre a través de los enlaces de lacabilla.com están pendientes de nuestro programa. Igualmente a Nelson Zuniaga, Rita Sánchez, Susana de Abreu, Carmen Álvarez, Margelis Escorche, Lizeth Díaz, Carmen Hernández, Rita Sánchez, Sonia Tobar, Auda Gisela Albornoz, Aarón Duque, Cristian Bay, quienes siempre, y hay una que siempre nos escribe prácticamente a todos cuanto se comparte en nuestra página de Facebook, que a dos personas en especial, a Miriam Álvarez, quien es ferviente seguidora de este programa, así como a Aura Álvarez, quien de la misma manera siempre está pendiente de nuestra programación. A ver, también a través del sistema de hilo, saludos. En Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua, los supermercados están abarrotados de mercancía. Chavismo, agotado. Con cierta marrana oposición, lo dudo, dice María Álvarez. Bueno, Albert Gamboa nos envía saludos desde Utah, Estados Unidos. Saludos, Albert. Oscar Molina nos reporta también su sintonía. Auxilio, socorro urgente. Le hago un llamado a los cuadrantes policiales por los delincuentes motorizados que están parando a los carros en la avenida Baral para quitarle los celulares a los conductores. Mandan a poner orden. Este oyente que nos escribe, no tengo su nombre, pero es una denuncia que es válida. Ana Raquel Picón nos envía sus saludos, como siempre, puntualmente desde Santiago de Chile. Dilo, familia, me da dolor e impotencia de ver cómo convirtieron a Venezuela en una piltrafa, en una plaga, cuando éramos una potencia mundial, dice el viejo de la Vega. Y tenemos Arturo Urdaneta nos envía también saludos de Canadá. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eduardo Santos del cementerio. Adelante, señor Eduardo Santos del cementerio. Gracias, un saludo para ustedes, caballeros. Gracias. Y tu disfraz, no hay que reírse. No. Siento el pésame para los tres artistas, el artista, la señora que era del arte, y el locutor, Iván Lachar. Le estoy con ustedes. Lo felicito por su programa y de verdad es excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Estimado señor Santos. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Maricela Suárez. Señora Maricela Suárez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi intervención es para pedirle a la audiencia de este programa que se comunique, que dé su opinión acerca del silencio sepulcral sobre la ampliación de la mesa de la unidad. Esa es una noticia que ha pasado por debajo de la mesa. Y pareciera que debe haber sido algo muy bueno, porque el silencio más bien parece que dice es algo muy bueno. La mesa de la unidad se ha ampliado, ha llegado, tiene contactos sólidos y personas de buena reputación para hacer contactos con los sindicatos, con las bases comunales, de la gente del pueblo, del que anda a pie, es una programación para toda Venezuela, y de eso, en la programación diaria de RCTV, y en este programa en particular, no se ha dicho nada. Pero de mi parte, yo felicito a los organizadores de la Mesa de la Unidad, porque han pasado de la preadolescencia a la adolescencia. Enhorabuena. Muy bien. Nosotros hablamos de eso la semana pasada. Sí, lo que pasa es que la señora... ¿Para qué no podemos hablar todos los días lo mismo? Maricela. No sé si escuchó nuestro programa, creo que fue el día lunes. El mismo día, comentamos y yo felicité a Juan Carlos Caldera, que fue el reestructurador de la mesa de la unidad, por haber hecho esa reestructuración. Juan Carlos Caldera, que me imagino que a nombre de su patrocinante fundamental, que es Wilmer Ruperti, fue uno de los que participó en la reestructuración de la mesa de la unidad. Bueno, pero ¿por qué no se habla de la mesa de la unidad? Puede decir una persona. Y otro podrá decir, ¿y por qué no se habla del bote de agua que yo tengo en la esquina de mi casa? Podría decir otro. Y otro podría salir a decir, ¿y por qué no se habla de la campaña tan buena que está haciendo Marine Le Pen en Francia? Y otro podría salir a decir, ¿y por qué no se habla de la derrota de los socialcristianos en Ecuador? Y podría salir otro a decir, ¿y así hay mil por temas, qué ¿no? no se habla de lo que está haciendo ahora Hillary Clinton, que me parece muy importante? ¿Qué está haciendo Hillary Clinton? No sé, pero debe estar haciendo algo importante, uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la relevancia de las cosas no están supeditadas a lo que uno vea desde la ventana de uno. Uh-huh. Es así. Porque hay tantas voluntades individuales. Porque usted me va a perdonar. Tantas subjetivididades. Pero que a mí me preocupa más el legado real y cierto de una persona como Sofía Imber. Me asustaste. Que la suerte de Chuto Torrealba, con todo el cariño que no lo pueda tener. Porque si vamos a comparar, yo me quedo con Sofía. Entonces, si nosotros vamos a hablar, no lo digo por estas cuestiones de las desapariciones físicas. Claro, sí. Si uno va a hablar de la cultura, bueno, uno tiene que hablar de Sofía Imber. Se murió esta semana. Aparte de eso, esta semana fue altamente noticiosa. Mira por dónde vamos. Lo que te estoy diciendo. Nosotros hemos prácticamente estado de pésame en pésame. Mira que Roberto Lamarca nadie esperaba. No tenía ni 60 años. El recordado doctor Valerio de Por Esta Calle. Sí, vale. Hubo otro actor cuyo nombre olvidé ahorita, pero que su cara la tengo siempre presente, porque era una actor de estos de respaldo en los repartos de las telenovelas y cuyo nombre lo olvidé, García creo que es su apellido, y lamentablemente también falleció. Pero lo que pasa es que claro, los fans absolutos de la defensa ultranza de la mesa de la unidad quieren que uno hable todo el tiempo de la mesa de la unidad. No, pero es que la agencia publicitaria ya la cerramos. Y nosotros no somos publicistas. Y además que no estamos cobrando, entonces no. No, pero que nosotros no somos publicistas. Cuando la mesa de la unidad. Lo que pasa es que yo ya dije claramente que yo la mesa de la unidad, yo asumo que esa reestructuración fue una disolución. Que yo no comparto eso. Es tanto así que ya hablamos de eso la semana pasada. Yo di un perfil de cada uno de los nuevos integrantes de la directiva. Así es, Neomar. Lo que pasa es que hay gente que no te quiere escuchar. Hay gente que se niega a escucharte. Este tipo es tan joven, pero es tan aburrido lo vetamos. Sobre todo esos defensores que tiene Henry Ramos Alú, que te llaman a ti para hablarte de la mesa de la unidad y de que tú no defendes. Eso que te tienen rabia por tu pasado, por haberte escapado de las huestes del henricismo. Debe ser eso. Vamos a ir al corte comercial. Estamos hablando mucho. Para el tiempo que nos conocemos. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore della Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los cuatro costados. Vete por las clásicas, con prosciutto, hongos y pepperoni. O arriésgate con el estilo de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Haga su fiesta y su reunión, que los pasapalos se los lleva Tequechepi. Tequeños tradicionales o de colores, Tequechepi te los hace. De queso o combinados, y también Tequechepi te ofrece canapés, antipastos, tartaletas, serpentinas, sanduchones, buñuelos, brochetas y cuanto se te antoje. Crudos o cocidos, Tequechepi te los lleva a domicilio. Pídelos ya por el 0424-107-0329. Tequechepi, deliciosos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y rapidito vamos a leer, hemos creado un formato aquí, la gente que viene y se acerca y nos hace denuncias, bueno, tenemos un formato en el que se recopilan los datos que quiere dar a conocer el público sobre, bueno, sus reclamos ciudadanos. Adelante. Y la señora Carmen Molina, dígalo. Cédula de identidad 678-451, se me fueron los números. Señora Carmen Molina dice lo siguiente: yo estudio en la Academia Americana en la Avenida Universidad. Cuando nos inscribimos, se nos dio un recibo que desde que entramos el día 21 de enero hasta julio nos iban a cobrar 2.330 bolívares. Pero sin informarnos, nos aumentaron más de un 500% de la matrícula, por cuanto esta terminó costando 15.000 bolívares. Por favor, se le hace un llamado a las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio de Educación, para que revisen el asunto. Nosotros lo leemos, podemos estar o no de acuerdo, pero es lo que dice la señora Carmen de Molina. Un saludo para Julia Silva, quien nos saluda a través de nuestra página en Facebook. Charles Córdoba nos saluda desde Naguanagua. Fran Frasca siempre también. Bueno, nos manda un video de dónde está y Fran está navegando, porque Fran es marinero y está allí, nos manda un video de su travesía por el mar, chico, pero qué cosa, qué envidia. Bueno, hay una cuña de Chávez que decía, si yo cuando yo quisiera, o sea, como que llegaría al llano y se quedaría como Lorenzo Barquero, yo quisiera irme al mar. Así. Como Lorenzo Barquero, que se lo tragó la sabana. Chávez dice, a Lorenzo Barquero que se lo tragó la sabana y se volvió tierra. A Doña Bárbara que se lo tragó la sabana. También se lo tragó la sabana. O sea, sabana sí traga. Y recuerdo que el último párrafo de Doña Bárbara decía: y un bongo remonta el Arauca. Pero a Chávez no se lo tragó la sabana, no. Se lo tragaron las sábanas del CIMEC de allá de Cuba. Y la mala praxis médica de los cubanos. Oye, pero tú sí hablas feo, ¿vale? Tú hablas poquito, pero feo, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque tú hablas de mala praxis. De verdad, yo te pido respeto. Yo creo que el presidente Chávez tenía infinitamente más opciones que las de los médicos cubanos, pero él optó por esas. Bueno, aquí se desató el gentío por el canal de YouTube. A ver. Cindy Ferrer dice: ¿por qué no se habla de cómo la MUD vendió la libertad de los venezolanos? Puro circo sin pan, Dios mío, no tenía más sencillo. No. José Martínez nos dice que no le diga aburrido a Neomar, está bien. Elena Juárez nos ve y nos escucha desde Los Ángeles, California. Emiliano Rojas. Me dice que disfrazarse de gordo es para ricos. Bueno, pero es que mientras... Eso es verdad. Yo creo que este disfraz, hermano Colio, me va a durar por este año nada más, por el camino que voy. Después no te va a servir. Entonces lo voy a usar este es el último año que lo uso. Está muy bien. No, yo creo, ese es un buen pronóstico. El último año, hermano, porque fíjate que aquí me dice Jorge Balcázar: gordo, venezolano, no enchufado, es ya una rareza, así que ese será un buen disfraz. Rara. Claro, es tremendo disfraz. Es así. En Taís Peñalver, recuerda aquí que mañana vamos a estar. Ahí está Taís Peñalver. Está en sintonía porque Taís mañana te van a insultar por estarnos invitando a tu programa, por estar contaminando tu espacio con nuestra presencia. Oscar Portillo nos dice que el señor Monzón, creador de los carnavales de Casalta, mandó a todos a disfrazarse de copellanos. Imagínate. Qué interesante ese disfraz. Daniel, Neomar, me urge quien me pueda donar un tensiómetro digital. Tengo ya problemas visuales por tensión alta. Debo medirla 3 veces al día. Soy adulto mayor y no puedo estar subiendo al hospital. Por favor, llamar. Es la señora Flora Suaje. Por favor, llamarla al 0414-032-4346. 0414-032-4346. Alejandro Miranda nos manda saludos desde Quito. Bueno, Alejandro. Más nada. Estás contento allá en Quito, celebrando. Jaime Crespo nos dice. Que él ha publicado en Facebook, Neomar, te recomienda, sí. Medicina natural para el asma y muchas enfermedades en caso de que no consiga las medicinas que necesitas. Qué bueno. Paola Cordero dice que este programa la hace llorar de lo aburrido. Discúlpenos a usted, señora Paola Cordero. Bueno. Lo lamento. Es que es para todo, yo entiendo, ¿no? Es que yo he intentado controlar a Neomar para que no aburra a la gente. Pero bueno, pero uno cuéntale, es como es, pues. Uno es como es así. Pero como la gente está aburrida, mejor nos vamos, pues. Este programa no me lo pierdo, dice Carlos Tirado, quien está de cumpleaños. Lo saludamos. Ah, feliz también. Cumpleaños. Pero mira, ya no tenemos que ir porque estás aburriendo demasiado a la gente. ¿No? Viene María Alejandra. Saludos a Alejandro Avendaño Cárdenas y a su señora madre que siempre nos escuchan. Gracias por su sintonía fiel y por siempre estar pendiente de nosotros y de mantenernos siempre en sus oraciones que siempre me las hacen llegar. Pero ya Neomar ha aburrido tanto a la gente hoy que mira, hay que irse, pana. Hay que irse. Viene María Alejandra Trujillo, conexión 750. Y nosotros volvemos lamentablemente mañana a las 4 de la tarde a seguir aburriéndolo. No, mañana hay partida doble. Porque mañana volvemos a las 12. Mañana los aburrimos a mediodía y los aburrimos de nuevo a las 4. Qué así cosas. Que, si usted se quiere aburrir mañana, pues mañana es el día. Un viernes de aburrimiento. Mañana hay rocola de los viernes. Eso. Y la rocola está, mire. Cargada. Eso. Agarra la moneda. Agarra hasta la moneda. Mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.